pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus puertas de amor cayeron sobre mí. Puertas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Tus velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.